Soy Pierre, zoom, zoom, para servirle, sí señor. Una gran mosca de carreras muy veloz, pues yo recorro todo el comedor en un minuto, cuando mucho dos. Especialista en escapar con rapidez de las arañas, matamoscas y fufú. Y por si no lo sabes tú, ya me burlé de más de 10.